A las 4 vos te vas, 4:30 yo llego. Golpeo con carpusa y no toril perro. Otra vez, va a pagar rojo, te voy a hacer.